somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Rumba.